Son las 7 de la mañana y un minuto. Les decíamos en titulares que los obreros curtidores de la empresa Senda JBS van hoy al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A las 14 horas se supone habrá una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo. Estamos en contacto telefónico con Jorge Rocco, dirigente nacional de los trabajadores curtidores y trabajador de la empresa Senda. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, Fabricio, ¿cómo andan? Muy bien. Jorge, contame un poco de la situación de los últimos días. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Mantienen la carpa en la Plaza Independencia? ¿Qué expectativas tienen para la reunión de esta tarde? Sí, mantenemos la carpa. Por suerte, estos últimos 2 o 3 días el clima ha jugado a favor de los obreros. Sí. Aplacó un poquito el frío, ¿no? Aplacó un poquito, por suerte, sí. La reunión, la última con el gobierno que tuvimos fue con Murro, en el cual no, hasta el viernes pasado no podía decirnos ni que sí ni que no a los pedidos. Para el día de hoy, bueno, ayer tuvimos una charla telefónica con autoridades de la empresa y en base a la discusión de ciertos temas y que ha cambiado el mapa de lo que es un mes atrás, podría en algunos puntos tener acercamientos y acuerdos, pero claramente sin el empuje del Poder Ejecutivo, nosotros podemos hacer una parte que resuelva la parte de los problemas que la empresa venía manifestando, pero la otra parte depende pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo y, bueno, estamos a la espera de que ellos se pronuncien. Ajá. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, ¿hablamos del Ministerio de Trabajo? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, porque, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo resolvería la situación crítica de estas más de 30 familias que están hace más de un mes sin recibir un solo mango. Ajá. En ellos estaría esa responsabilidad y es lo que tendrían que activar. Pero claramente el problema de fondo involucraría a más de un ministerio, por lo menos mínimamente industria, trabajo y economía. Hay una realidad coyuntural que debería ser atendida por los distintos ministerios, los trabajadores y la empresa. En relación al Ministerio de Trabajo, lo que resolvería rápidamente la situación de esta familia sería el envío de la extensión del seguro de paro. Sí. Y en relación al tema de fondo, ¿cuál sería la herramienta que podría solucionar la problemática? Bueno, mirá, nosotros, te voy a decir primero lo que está en manos de nosotros, ¿no? Sí. Nosotros estamos dispuestos a dar la discusión que sea, productiva, la que sea, porque realmente estamos en una situación crítica. Por otra parte, hay un problema que no logramos entender y el Ministerio está en análisis, del Ministerio de Industria, que es el tema del tratado de los residuos. Hace unos pocos años se hizo una inversión grande, la Cámara de Industria, con un préstamo del Banco República, y en el cual las curtiembres de Montevideo van a vertir los desechos a ese depósito. Ahora, ese depósito está en manos de la propia Cámara de Industria. No entendemos, están haciendo el juego entre ellos. La empresa alude que llega a pagar hasta 5 veces más los residuos de lo que paga en otros países de la región y hasta propiamente en algunas zonas de Estados Unidos. Y ahí la influencia, quien tiene las potestades, es la propia Cámara de Industria, ¿me entendés? Que la empresa es parte. Entonces, si bien nosotros podemos tomar algunas medidas que ayuden a abrir la negociación, ¿no? Como por ejemplo dar una discusión productiva, hay otros factores que dependen pura y exclusivamente de la empresa y también del Poder Ejecutivo. Bien. Jorge, bueno, ¿qué es lo que el ministro de Trabajo el otro día en la reunión les dijo algo de eso, ¿no? De la reunión interministerial que podrían tener. ¿Crees que esto hoy tenga alguna respuesta? La verdad que no sé, José Luis, no creo que para hoy ellos tengan una respuesta. Hoy principalmente lo que se va a tratar de hacer es en aquellos puntos en los que pueda haber acuerdo entre la empresa y el sindicato, bueno, darle vía a eso y demostrarle al gobierno en que, bueno, las dos partes en algunos puntos pueden llegar a un acuerdo. Con respecto a la reunión interministerial, no tengo noticias de que ellos se hayan reunido y tratado el tema. Sé que Murro ayer salió a los medios y habló de nosotros, pero no manifestó nada de que el Ministerio de Trabajo esté ya trabajando en ese aspecto. Así que no, realmente sobre lo que esté llevando adelante el Poder Ejecutivo tengo poca información. Sí, nosotros lo que vemos es que los tiempos que se toma el gobierno no son los tiempos que tienen ustedes, ¿no? No, para nada, para nada. Estamos en una situación crítica. Tengo que contener a 30 familias emocionalmente que claro, no están viendo un solo peso. O sea, yo entiendo... Mirá, entiendo que puede haber cierto malestar en el Poder Ejecutivo, lo puedo entender. Ahora, nosotros estamos en una situación de desesperación. Claro, sí. Ya cuando el bicho está desesperado, ya no piensa y, viste, se actúa de manera un poco alocada. Y bueno, es en la situación que nos encontramos. ¿Vos pensás que Senda, desde 2015 a 2019... ha perdido más de 500 puestos de trabajo y nosotros no hemos ido a voltearle las palmas a nadie, a la casa, ¿me entendés? Sí, pero sí, hoy estamos en una situación que es insostenible. Está bien. Jorge, bueno, mantenemos el contacto para ver qué sucede esta tarde en la reunión. Esperemos que se avance, aunque sea un poco, en esto para que se vea algún resultado, porque... así, sin que pase nada, no pueden seguir, ¿no? La verdad que no, y bueno, vamos a seguir estando en la carpa y bueno, viendo, a ver, a medida que los días pasen, sin tomarnos mucho tiempo porque no lo tenemos, a ver qué vamos haciendo para tratar de cambiar esta situación. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a la 36, un abrazo.